Jaime Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Así como la frase quedó instalada, no en el mundo del rock, sino de la música, que el show debe continuar. Y es aplicable a cualquier momento de la vida, a toda circunstancia, en forma positiva, una invitación a no pensar, hay que continuar. Y en un país como el nuestro y en una sociedad como la que integramos, de la que somos parte, el continuar está hermanado en el todo vale. Por eso hay que continuar. Y hay que avanzar. Mientras arrancamos este programa, con la demora del caso por la situación de Luján y notas que hemos intentado construir y que no han sido posibles, tal vez para mañana o el viernes, de las personas que están en el fondo, por ejemplo, en el quinto de Luján, que no pueden continuar. Y no saben cómo, hasta que en la capital de la fe el agua baje, o hasta que llegue el gobernador con su fe y esperanza para comunicarles que en Roma, en un viaje que era mucho más extenso del que efectivamente tuvo, se nutrió con más fe y esperanza. Pero todo debe continuar. Tenemos que darle continuidad al programa y todos los días intentar, por lo menos intentar, sostener lo que creemos y ponerle a esa creencia las mejores palabras. Y no hablo de una creencia de fe o religiosa, sino de una coherencia casi histórica. Y mientras imagino las palabras para la editorial que toma como frase que el show debe continuar, y si no quiero ningún show, y quiero pararme, no quiero el tiempo calendario, sino el cronológico, no quiero subirme a ninguna ola, sino quedarme apartado en la playa mirando, si no, el no, es lo que me determina, me convoca y me provoca. Difícilmente pueda alcanzar dentro de este estudio el objetivo pensado para el comienzo cuando escucho los martillazos aquí enfrente. Aquí enfrente, porque justo mirando hacia afuera una ventana maravillosa que tenemos, que permite el ingreso de la luz todos los días, hay un emprendimiento urbanístico del que hablábamos ayer con la geógrafa Patricia Pintos. Aquí no hay humedales. Aquí las precarias viviendas van tomando la vera de cualquier arroyo porque esto explotó y está, como dicen todos los dirigentes avezados de Moreno, detonado. Aquí enfrente de la radio en Irigoyen, 75, El mal calce de una pared provocó la muerte de un pibe, de un hombre. Valdimiro Torres murió el 3 de junio y hoy estamos 13 de agosto. Y la obra debió continuar. Y lo decíamos ayer con Cintia, el dolor que es nuestro, ni siquiera es imputable a los trabajadores que están aquí, sino nuestro, de ver a esos jóvenes, a esos hombres, que trataron de socorrer a su compañero, algunos que vimos en el barrio ya, barrio, no asentamiento de la Gloria 2, cuando intentamos hablar con los familiares y hablar con los compañeros de Valdimiro. El edificio PS, que está aquí enfrente, volvió a correr su precaria puerta metálica, esto es una chapa. Ya no está más la guardia policial, que habrá protegido las pruebas. Habrán sacado todas las fotografías. Se habrá determinado, como nos dijo la vecina, de aquí, de enfrente de la radio, la que vive al lado de este edificio que, como denunciamos en este programa, no era unifamiliar, sino que tenía 5 pisos. Y debieron cambiar por la denuncia que hicimos, mínima denuncia tras una observación de cartel, el cartel. En realidad no cambiaron el cartel. Le colocaron arriba de unifamiliar el multifamiliar. Y es Camet y es Micieli. Es la empresa que diseña, que construye, la más importante tal vez de Moreno, porque no conozco más allá de los grandes emprendimientos que hay a lo largo del corredor del oeste, pero me imagino por lo que significa la presentación y la conquista de estos grandes emprendimientos que Camet ha podido proyectarse al más allá. Y continúa. Porque su trabajo debe continuar, proyectando urbanísticamente. Le digo que es una firma consolidada porque se vincula con otras firmas. Pero sea como sea, y sea quien sea, Micieli o quien sea, aquí todos observaron que había un error de construcción. Los que sabían, los que entendían algo, y aquellos que solamente miraron esa jornada fatídica. La jornada del 2 de junio. Y ayer empezaron a golpear nuevamente las maderas, tal vez para realizar los encofrados o apuntalar mejor la pared lindera a la vivienda, que miró cómo se caía ese muro aplastando a un pibe, a un hombre. Cada golpe de martillo nos hace acordar lo que vivimos aquel momento. Y luego los silencios, no las complicidades, sino el uso del poder. El silencio de Wocra y el no comunicado nunca de la empresa. El no saber si estaban registrados o no registrados. El papel de la policía que vino, se fue y al día siguiente ubicó a un personal masculino y luego un femenino para custodiar el escenario de pruebas. Pero todo debe continuar. Y no es que nos sorprenda la continuidad. Tan solo estamos tratando de contarles a ustedes la tristeza que nos genera estar aquí, hacer el programa todos los días, sin saber qué ocurrió con la causa social, no la judicial, de Valdimiro Torres. Porque nos genera un cierto pudor acercarnos a esos trabajadores y preguntarles lo de Valdimiro, ¿en qué quedó? En algún momento cuando sorteemos este inconveniente, que es muy interior y subjetivo, daremos ese paso de preguntar por la causa de Waldimiro, la causa social, la del compañero que no está, la de la empresa que logró rápidamente el objetivo, de junio a agosto, poner en marcha el emprendimiento del edificio PS, aquí frente de la radio. Y como sigue avanzando esta historia, porque debe continuar el gran show de los emprendedores urbanísticos, nuestra perspectiva desde aquí serán edificios. Ya no casas, bajas, árboles, sino edificios. Muchos edificios. La mayor cantidad posible para seguir apostando al trabajo y la inversión. Controlándolos como sea, porque con estudio o sin estudio de factibilidad, lo importante es la inversión. Y si esta tiene efectos indeseables, no calculados, no observados, no estudiados, la muerte entendida como un costo probable y posible, no es la empresa Camet la que va a resolver el dilema, el histórico dilema, sino la capacidad de saber y entender, con las herramientas que tengamos, que en alguna ocasión el show no puede continuar más, nunca más. Espero que se entienda. Es casi personal lo que estamos planteando. Porque no nos da igual, y porque cuando miramos hacia el frente, necesariamente, y no hacia la pecera donde está mi compañero operando, sino hacia el frente de la radio, hay un registro en nuestra memoria que no se borra y que permanece allí. Este edificio que se va a hacer, que se retoma ahora, no llevará el nombre del laburante que murió. Tendrá un nombre bien ajustado al tiempo. El tiempo que hace el trabajo de olvidar a Waldimiro Torres. Ese trabajo nosotros lo descartamos. Todos los días, como lo dije en aquel momento cuando tomamos conocimiento de la noticia, que todos los días cuando miremos hacia allí, tendremos el registro de ese trabajador, de ese hombre paraguayo que vino aquí a soñar, a arraigarse, a crecer, a tener su familia, y lo estaba alcanzando, conformando parte, siendo integrante de una historia, diría, riquísima del asentamiento La Gloria 2, hoy convertido en un barrio. Espero que se pueda entender el comienzo, que se comprenda que el show no puede continuar. Aun cuando continúe, nosotros tenemos que tener la distancia precisa para que ustedes no olviden de qué se trata la obra. Buen día para todos. Matarme, necesito sentirme fuera de mí, necesito que mi cabeza sea hierro para que mis manos sean viento y que tu puta alegría sea un invento, un invento. es que la gota desbordó el vaso ya. El que no busca no encuentra jamás, y el amor se apaga como la luz, como cosas que desaparecen y como gente que desaparece. No. Matarme, necesito sentirme fuera de mí, necesito que mi cabeza sea hierro para que mis manos sean viento y que tu puta alegría sea un invento que se toma por la nariz. Fíjate, el que no busca no encuentra jamás, y la luz se apaga siempre, siempre. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo ofrece. A ver, podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a arrancar el programa recordándoles a ustedes la vía de comunicación para mandarnos un mensaje de texto, es el 1533-680099 y el directo es el 466-6559. A ver, lo que sucedió el domingo pasado automáticamente estableció algo que se llama el post-marianismo y con ello una reconfiguración y entender que el hombre que regía los destinos por capacidad, por estrategia y demás, fue derrotado por segunda vez en menos de 2 años. Fue en 2013 y ahora 2015, dejándolo afuera de la carrera por la intendencia. Ayer, antes de cerrar el programa, les dábamos a ustedes la información sobre un reclamo que iban a sostener los trabajadores del Obrador porque, aparentemente, el gobierno de Wes decidió retirar los operativos, que son las horas extras, ¿sí? Bueno, está en línea Luis Ibáñez, porque la información que tenemos y tratamos ahora de confirmar con los tres gremios, vamos a arrancar por ATE, es que se dispuso una medida de fuerza. Luis, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás, che? Bueno, contame. Sí, mirá, ayer a mediodía nos reunimos en la asamblea acá en el Obrador y se pasó para el día de hoy a las 6 de la mañana a la asamblea para definir cómo continuaba las acciones de los trabajadores en relación a lo que vos venías planteando, ¿no? Al retiro de los operativos, a la quita de los operativos. Se definió con la presencia de cerca de 200 compañeros un cese total de actividades hasta tanto el Ejecutivo Municipal retrotraiga la medida al día lunes, fue cuando nos enteramos de esta situación. Ayer se realizó una pequeña asamblea, hoy ratificándola, ¿no? Así que se va a concurrir al lugar de trabajo, se va a permanecer en el lugar de trabajo sin salir a la calle. ¿Y esto quién lo firmó? La asamblea definió que estuvieran los tres sindicatos. Y los tres sindicatos estuvieron presentes hoy en la asamblea. Estuvo Marcelo Cosme, estuvo Marcelo Espíndola y estuve yo por la Asociación Trabajadores del Estado, con otros compañeros, por supuesto, con el cuerpo de delegados que está funcionando acá en el Obrador. Así que hemos hecho una nota que ahora será elevada al Ejecutivo Municipal y después haremos la presentación al Ministerio de Trabajo, pero firmada por los tres sindicatos. Bueno, estamos ante un hecho no habitual, Luis, que los tres sindicatos, sobre todo el Sindicato de Trabajadores Municipales, acompañe una decisión que se toma en asamblea de suspender las actividades hasta tanto el gobierno municipal, el gobierno de Hues, retrotraiga la medida, esto es, que sostenga los operativos, las horas extras. Exactamente, sí, es un hecho, la verdad que desde que nosotros militamos acá, estamos militando en el área municipal, que tenemos los códigos de descuento, que tenemos incidencia en el sector, es un hecho histórico, la verdad que sí. Y este hecho histórico determina las condiciones materiales. Es decir, te quitan la posibilidad de contar con esos 2.000, 2.500 pesos que contabas habitualmente para el sustento y obviamente los compañeros, los trabajadores son los que exigen a los responsables de cada sindicato que se pongan a la cabeza, ¿no? Y esto es un hecho histórico. Te vuelvo a repetir, para todos los trabajadores municipales. Sí, no había ocurrido nunca y nos parece que sienta un precedente. Ya el hecho de el domingo, los resultados de la elección del domingo, marcan un antes y un después, y lo hablábamos la vez pasada con un compañero, el domingo, y esto que ocurre hoy acá en el Obrador está marcando lo que veníamos planteando el domingo, ¿no? Que marca un antes y un después. Bueno, este es el después de las elecciones. Estoy tratando de imaginar bien sí. Con toda esta situación, pero esperando una respuesta favorable y aparte porque los compañeros también quieren volver a trabajar, quieren hacer lo que corresponde, hacer a todo trabajador, ¿no? No quieren estar de paro, pero la situación nos obliga. Luis, ¿tenés el número o el cálculo de la cantidad de compañeros, trabajadores municipales que tenían estos operativos y que representaban por mes en el sueldo, en lo que cobraban 2.500 pesos más de lo que es un básico miserable? No te podría asegurar, pero calculo que es el 70% del personal municipal. ¿70% que tenía operativos? Calculo que sí, porque acá en el Obrador hay sectores que no lo llaman operativo, es productividad. Ajá, sí, sí, sí. Hay sectores que son horas extras, por ejemplo, en la atención primaria. Y acá se le llaman operativos como en el Embuchar, como en Los Robles, como en el Obrador de Francisco Álvarez, como en el Obrador de Cuartel Quinto, ¿no? Ajá. Y bueno, si te sacan eso, por supuesto que los trabajadores se van a enojar un poco y van a hacer lo que tengan que hacer para poder recuperar lo que se le está tratando de sacar, ¿no? La información que tienen ustedes como ATE es que se retiraron los operativos del Obrador o se retiraron operativos, productividad, horas extras. Es un corte total. No. Si vemos, la información que tenemos es que se retiró todo, todo pago en concepto de horas extras, porque un operativo en definitiva son horas extras, ¿no? Y lo que quieren los trabajadores es recuperar eso, nada más. Bueno, los trabajadores municipales entonces del Obrador están de paro por tiempo indeterminado. Una situación y un hecho histórico porque firmó ATE, la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es el que siempre ha tenido una posición mucho más cercana, mucho más contemplativa y acompañando al Ejecutivo Municipal. Esto a partir de una decisión que toma el Intendente Hues, imagino, de suspender horas extras. Hay que acomodar los números, la primera variable de ajuste son los laburantes. Ibáñez, gracias, un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos de aquí hasta el final del programa para encontrar a Cosme y a Marcelo Espíndola, que son los secretarios generales de los otros dos sindicatos. Hablamos con Luis Ibáñez, que es una persona caracterizada en ATE. La secretaria general es Alicia Mainar, aclaro, pero Luis Ibáñez es secretario de Finanzas y es un hombre con mucha militancia e historia dentro del gremio de ATE, diciendo que hoy a la mañana, luego de una asamblea de trabajadores con los delegados en el Obrador, se decidió un paro por tiempo indeterminado, suspensión de tareas por tiempo indeterminado, hasta tanto Hues retrotraiga la medida de eliminar las horas extras, decisión que tomó el lunes o el martes, luego de la derrota, y que hoy firmó Cosme, Espíndola e Ibáñez, es decir, los tres gremios. Por eso es histórico, decía Ibáñez. Él no tiene memoria, no es que no tenga memoria, no tiene recuerdo que haya existido una situación de firma de los tres gremios ante la demanda de los laburantes. Bueno, así arrancó la mañana, ya venimos. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, no a ustedes, para llegar. No a ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, en la segunda hora del programa vamos a contarles a ustedes, vamos a darles a ustedes el nombre del policía federal, el asesino que mató a un pibe de 16 años. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que los compañeros de Telered habían abordado la situación en Jardines? Ahí Ruta 25 y Ricardo Gutiérrez, me parece, la calle. Y estaba la información colgada sin mayores datos de la víctima. Se consignaba en la información, en el desarrollo de la información, que el federal había quedado detenido. Bueno, hoy en la segunda hora del programa vamos a darte el nombre y apellido de este asesino y el nombre del pibe de 16 años que murió por las balas del federal. ¿Sí? Y seguimos con la intención de poder establecer el contacto con la familia. De manera muy respetuosa estamos trabajando porque, así como sucedió con los pibes, ¿se acuerdan de Las Flores? Con los pibes de Las Flores, asesinados un sábado o un sábado de la madrugada, fuimos hasta la vivienda de uno de los chicos, quedamos en contacto y después la familia decidió no hablar. Ninguna de las dos familias habló. Y ese quedó para nosotros siendo un registro de este momento, de lo que nosotros llamamos la política de invisibilización. Bueno, trataremos de llegar a la familia de este pibe de 16 años asesinado por un federal la semana pasada, ¿sí? Bueno, ahora es tiempo de compartir con ustedes. Agradecemos a los compañeros que nos enviaron las fotos de cómo están firmando los tres gremios esta acta a la que hacía referencia Luis Ibáñez. Porque en el Obrador se escucha el programa y se sigue la radio. Bueno, vamos a poner al aire la cobertura que hizo en el día de ayer Fernando Ochoa en el Consejo Deliberante. No hubo sesión, se suspendió la sesión por falta de quórum. De 20 concejales, de 22 concejales, perdón, solo fueron 5. Solo 5. El resto no pudo, no estuvo, consideró que no era relevante, que para qué ir si la orden del día era muy flaca, es decir, muy famélica. Cuestiones institucionales, nada trascendente. Entonces se levantó la sesión, se firmó el acta, se elaboró el acta. Allí estuvo el secretario, el señor Carlos Copolaro, y por supuesto el presidente del cuerpo, José Barreiro. Luego de esa actividad institucional, que no pudo desarrollarse por esto, porque faltaron 17 concejales. Y nadie puede preguntarles por qué faltaron, si ni siquiera Güez pudo hacerlo en el momento en donde no concurrieron para dar quórum y tratar el pliego de la perlita. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora se le va a preguntar luego de una derrota. Imposible. Bueno, en ese marco, luego de la no sesión de ayer, Fernando pudo charlar con el presidente del HCD, con José Barreiro, que señala en primera instancia lo del no quórum. Y luego brinda unas respuestas también históricas de la derrota del domingo. La historia de ayer, con algo de agua, arrancó así. Ah, los motivos fueron claros, ustedes estuvieron ahí, digo, la falta de concejales para conformar el quórum de la sesión, el quórum mínimo que pide para poder sesionar. No haber quórum, bueno, queda legalmente y formalmente la sesión levantada. Digo, y bueno, se pasará el orden del día a la próxima sesión y desde ahí se conformará la parte institucional, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se iban a tratar en el día de hoy? No, era un orden del día muy corto, no había expedientes, 3 o 4 expedientes muy cortos, o sea que no era un orden del día tampoco muy cargado. Por la semana anterior, que fue una semana de comisiones, la que las comisiones no funcionaron, al no funcionar no había tantos expedientes en el orden del día, ¿no? Entendiendo las características que menciona, ¿cómo analiza que no hubo quórum? Sí, no puedo analizar, yo puedo analizar mi postura de por qué yo vine y por qué algunos no vinieron, sino la postura de cada uno. Digo, yo puedo analizar la postura individual y la postura de lo que a mí me hace estar parado hoy acá y venir y levantar la sesión, ¿no? Entonces de ahí uno conforma la parte individual, después en la parte del conjunto, cada uno, como siempre pasa en los quórums o en la parte individual, las decisiones que toma cada uno de los concejales, por qué vienen o por qué no vienen, ¿no? ¿Has podido hablar con el candidato ganador de la última elección? No he hablado. Hoy me he cruzado recién con el concejal Coppola porque vino a sesión. Me he cruzado con el concejal Damián Contreras porque estuvo en el consejo. Y después, digamos, no hubo ámbito donde nos hemos cruzado, o sea que la verdad que no. Y justo hoy que tenía que venir a sesión no vino, ¿no? ¿Qué análisis hace de las elecciones que pasaron el día domingo? Se puede hacer muchos análisis una vez que ya, digo, con el diario del lunes es muy fácil hacer análisis. La verdad que esto, casi 40.000 personas nos ha elegido para representar la minoría y tendremos que ver si representamos esa minoría en la mía particular o en el conjunto, ver cómo hacemos para representar cada uno la parte de la minoría. Son 40.000 votos, hablando que teníamos el distrito medio distrito bajo el agua, ¿no? Más de 120 milímetros de agua que llegaron en 2 días, la verdad que una circunstancia que no se da siempre. Después te queda la cuestión de que si llovía o no llovía, que podía haber pasado hoy, la realidad, y uno como buen demócrata reconoce la democracia, sabe que es parte de la herramienta y cuando los votos van para un lado son buenos y cuando van para el otro lado son buenos y cada uno elige su historia, ¿no? Entendiendo el espíritu del peronismo, ¿no? Que dice que el que pierde acompaña, en octubre se acompaña a la festa. Mira, yo puedo decir esto, nosotros estamos bien claramente de pie, seguimos con muchos sueños en la gatera, seguimos pensando en Moreno que queremos y seguimos aportando al gobierno nacional y popular que hemos aportado desde el principio del 2003 y queremos conformemente y seguimos teniendo contradicciones como las expresé en todo el momento de la campaña, las sigo teniendo hoy. Digo, no es que porque ha ganado las contradicciones que decíamos en ese momento no existen, siguen existiendo las contradicciones que decíamos y lamentablemente si ellos logran cambiar algunas cosas tendremos muchas más cosas de que acordaremos y si siguen las mismas cuestiones habrá menos cosas que tendremos de acuerdo. Me parece que lo que hay que decir es eso y me parece que claro, nosotros somos un proyecto netamente ideológico. Entonces sabemos a dónde queremos ir, sabemos los sueños que queremos considerar y sabemos cómo tenemos que comportarnos. Ojalá que todo el mundo pueda hacer lo mismo. Bueno, dos aclaraciones que son informativas. La primera es que Wes no obtuvo 40.000 votos, sino 35.000. Esto es lo que surge de los datos oficiales de la página de la Provincia de Buenos Aires, que cargó hasta el 92,5% de las mesas escrutadas. Es el primer dato, no son 40.000. El presidente dice, obtuvimos 40.000 votos. No, fueron 35.000. Que no sé si es mayor o menor el dato. Tan solo intento que sea preciso. No de nuestra parte, sino lo que la justicia electoral en la página de resultados está indicando. ¿Sí? Eso como primer medida. Y lo segundo, Barreiro dice, sigo sosteniendo las contradicciones, no he cambiado. Respecto a Festa. Pero tanto Barreiro me parece que fue el más claro en la campaña. Y el que de forma más sostenida no habló de contradicciones, sino denunciar una campaña sucia de aprovechamiento brutal de lo que es el aparato de ANSES, avalado ese aprovechamiento por todos los ministros nacionales que vinieron aquí. De allí la carta de Mariano Hues previo a la elección del 9, que tal le leímos ayer, o antes de ayer, ya no sé ni qué día lo leímos a la carta, que le envía a todos los compañeros denunciando que lo que estaba pasando aquí era inadmisible, como nunca antes se había visto. Hasta citando a los griegos. Los griegos, decían los griegos que lo peor es la corrupción de lo mejor. Bueno, no son contradicciones, son denuncias. Y ayer en este programa decíamos con Bernardo que al existir pruebas y mostrarse pruebas, lo que tienen que hacer los funcionarios que hicieron la denuncia es ir a la justicia. Que tal vez lo hicieron, por lo del domingo, lo del correo, la aparición de muchas personas que decían estar en condiciones de ser presidentes de mesa cuando no habían sido elegidos como presidente de mesa, o la utilización de la camioneta del correo con afiches de Festa, o la entrega de codificadores con la boleta de Festa y Festa sacándose una foto. Es decir, todo lo que armó Hues en el video y lo mandó para Cristina Fernández de Kirchner y de Cristina para abajo. Eso no es una contradicción, eso es una denuncia. ¿Sí? Mariano Hues obtuvo 35.612 votos, para ser preciso. Y Festa obtuvo 56.087 votos. Pero deja abierta una posibilidad, Barreiro. Si cambian algunas cosas y no hay tantas contradicciones, podremos acordar. Y el segundo elemento político que deja esta nota de 4 minutos con Barreiro, que es lo que pudo emitir ayer Barreiro, y agradecemos la predisposición para responder estas preguntas, es, en un momento dice, nosotros somos la minoría y vamos a tratar de trabajar siendo la minoría. Si es así, está diciendo que es la oposición dentro del oficialismo, dentro del Frente para la Victoria. Aunque deja abierta la posibilidad que él no sea. Vamos a ver si la representación de la minoría se define por una cuestión personal, dice, o por una decisión colectiva. Traducido sería, lo que ayer te comentamos también, es que Barreiro podría decidir no estar en la boleta de Festa el próximo mes de octubre. Salir del primer lugar, y quien ingresaría en el cuarto lugar de la lista de Festa, porque de esto se trata, la primaria cuando se cruzan aquellos que superan al piso del establecido por cada frente político, el cuarto lugar sería para un tal Chico Frais.

¿No al de provincia, de Nación directamente? Mira, la idea es ir directamente al de Nación, para que tome cartas en el asunto y bueno, y convoque a las partes para poder llegar a un acuerdo. ¿Y esta carta compromiso qué es? ¿Qué tiene? Es un acto, digamos, nosotros reclamamos, digamos, las condiciones de trabajo por las cuales están pasando los trabajadores municipales, que la verdad que es lamentable. Una cosa es que yo te lo diga por teléfono, otra cosa es verlo acá en el lugar. Es realmente es horrible. ¿Y qué más? Porque lo que nos decía Ibáñez de ATE y lo que nos decían algunos trabajadores en el día de ayer es que se suspendieron los operativos, las horas extras, la productividad, todo eso. También, mira, acá están. Hay varios temas. Por un lado, el recorte así brusco de todas las horas extras a compañeros, el tema de los operativos, tal cual lo decís vos, pero también las condiciones de trabajo, la ropa, el estado de edilicio, digamos, donde están los compañeros. Todo es un combo, no es solamente una cosa. Ajá. Así que, y aparte hay algo importante, digamos, si bien las horas extras, no es obligatorio que te la den, pero también es bueno decirle con tiempo a los muchachos, mirá, van a recorte a partir del año que viene. Claro. Esto es algo totalmente brusco después de las elecciones. Y hay muchos compañeros que viven de eso, de hacer horas extras, hacer operativos. Uh-huh. ¿Está ahí Marcelo Cosme también? Vino recién, o sea, el acta que firmamos lo firmó el secretario gremial de ATE, Luis Ibáñez, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores y yo, como representación de la Asociación Sindical. Perfecto, perfecto. Marcelo Espíndola, muchas gracias por la información y por ratificar lo que nosotros habíamos dicho en el día de ayer, que se venía una medida de fuerza en el Obrador y efectivamente hoy se está cumpliendo. Está suspendida la tarea del Obrador, es decir, no están en funciones. No, tal cual, así es, tal cual lo decimos. Bien, no hay ninguna presencia de la municipalidad en la calle, entonces. Mira, apenas nos llama del Ejecutivo, nosotros vamos a ir con tanta voluntad de diálogo y a tratar de buscar la solución a este problema, a los trabajadores. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Ahí pasó el señor Marcelo Espíndola, de secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales, diciendo lo mismo que Ibáñez, pero agregándole que en esta acta compromiso se ha incorporado la situación laboral, es decir, la falta de indumentaria y las carencias que tienen los laburantes, los trabajadores, para desempeñar las funciones que va definiendo cada área respectiva o cada dirección. ¿Sí? El paro es por tiempo indeterminado, aunque aclaró recién Espíndola que están esperando ser convocados por WES. La información que nos llegó es que WES podría recibirlos, no sé si a los tres gremios, debería hacerlo porque los tres gremios firmaron, antes del mediodía para destrabar esta situación. ¿Que se destraba cómo? Recomponiendo o retrotrayendo la decisión de suspender horas extras, productividad y operativos. De esto se trata. Bueno, un separador y nos vamos a hablar sobre una situación que no es insólita, que está dentro de los cálculos, dentro de la previsibilidad, pero debe ser denunciada en Reja Grande. El playón que no es playón. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ¿se acuerdan cuando fuimos a la secundaria 35? Que los pibes habían hecho un corte de calle, que eso motivó el desplazamiento del señor Rebulich y también de Gabriel del Río, me acuerdo. Que la escuela no tenía calefacción, no tenía luz, que los chicos estaban hacinados. Y aprovechó una mamá de cooperadora para decir, pero miren también el playón deportivo. Que tenía la obra un sentido colectivo, de acuerdo a lo que se podía leer en el cartel, que permitiera de alguna forma que los chicos de la primaria puedan realizar la actividad deportiva en el playón. Un playón, que ahora le voy a preguntar a Valeria Ferreira, que está en línea, que representaba una inversión importante y un plazo de obra que ya está incumplido y no hay plazo de obra que se respetó y no hay playón. Valeria, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer así. ¿Qué tenía la plaza antes del playón? Que no es playón, no es un playón, no es una obra terminada. Bueno, en ese sector estaban los juegos, que bueno, no eran los mejores porque estaban bastante deteriorados, pero en algunas oportunidades los intentamos restaurar y la verdad que lo poco que había se utilizaba por parte de los chicos del barrio. Después tenía una serie de caminitos de cemento que estaban rodeados por unas plantas bellísimas y algunos árboles. Eso era antes de que se avasalle todo y se intente hacer eso que jamás se terminó, que hoy si lo ves es una pileta, más que playón. Ah, se convirtió en una pileta. En una pileta de barro de tierra colorada, así que imagínate que es un lugar en el que no se puede cruzar, la plaza quedó partida por la mitad. ¿El plazo de obra, te acordás cuál era? Sí, 3 meses. ¿Desde qué momento? 3 meses, esto comenzó en abril y habrá sido unos 10 días de que empezó, que intentaron armarlo, retiraron las máquinas, que fue luego de lo que recién mencionaba, esta movida de los chicos de la 35. Después sí. De eso, las máquinas se retiraron y no volvieron. Y no hubo lluvias en lo inmediato, no es que hoy podemos decir que la obra no se continuó debido al tiempo y demás, no. En realidad no tenemos los datos como certeros de parte de los organismos oficiales, pero ellos dijeron que la obra la abandonaban porque el barrio manifestó descontento, entonces directamente no se continuó haciendo nada y ahí quedó un lugar destrozado, los juegos están tirados en el patio de la Sociedad de Fomento. Y el lugar está inaccesible. Ayer justamente cuando en medio de la lluvia por la tarde estaba trabajando ahí y unas chicas que había empezado a llover y me decían, la verdad que me tengo que pegar toda la vuelta porque la plaza ya no es un lugar en el que puedo cruzar. Tengo partida. Queda partida la plaza. Para que se puedan imaginar los oyentes, el playón es una capa de concreto, no más que eso. Y era una obra, claro, que tenía una inversión, no sé si eran 2 millones de pesos o un poco más. 3.480.000 pesos. 3.480.000 pesos. Que ya es una cifra importante para una carpeta asfáltica, una carpeta de concreto que tomaba parte de la plaza. Ahora, sí. No está ni la carpeta ni el concreto y ahora no es nada. Un playón, sino es una laguna y tampoco hay sí. Plaza. Tampoco, ¿no? Porque la parte en la que empezaron a trabajar, justo era la parte en la que había una mesita, que estaban los juegos y estaba el caminito. O sea, era el lugar que más usábamos de la plaza. Y es muy cercano. Cuando sí. usábamos, me refiero a los chicos del barrio, a los espacios como la murga y el centro cultural, y a veces la escuela, la capilla. Justo era el lugar que más se utilizaba. Y está muy cerca este playón, que no es playón, sino que ahora es una pequeña laguna, de un lateral de la plaza en donde ahí están los emprendedores y quienes venden lo que pueden conseguir, ¿verdad? Claro, sí. Justo enfrente de la escuela primaria. Claro, ahí mismo se intentó hacer y ahora que mencionan la primaria, entre los rumores que se corrían, porque la verdad que nos basamos en rumores porque de parte del municipio jamás se convocó a las instituciones, yo te hablo desde la Sociedad de Fomento y desde la capilla que es donde laburamos, jamás se nos convocó, jamás se nos comunicó nada de lo que se estaba por hacer y en algún momento un rumor que corrió era que el playón era de uso exclusivo para la escuela. Sí. Así que, bueno, esa era otra información que manejábamos, que también decíamos por qué el playón, en vez de hacerlo ahí en la plaza, destrozando un espacio que era lindo, porque no lo hicieron dentro del colegio, que además solucionaría dos cosas. Por un lado, la escuela, con lluvias así, el patio que tiene lo tiene inundado, que es patio de tierra, así sí. Que estaría solucionando eso, y por otro lado tendrías un espacio más en donde los chicos se puedan deslizar y estar en los recreos, porque cuando está así el tiempo, están todos amontonados en las galerías que rodea en la 29. Bueno, ahora no hay playón, reiteramos las conclusiones, Valeria, que es una compañera, una militante de Raja Grande, aparte de Libre del Sur. No hay plaza como antes, es decir, no hay juegos, no está la vereda que corría perpendicular a la lateral a la que hacíamos referencia, exactamente. Que conectaba el centro de la plaza, el playón deportivo no existe, hay una laguna, es un monto de 3.400.000 pesos, es una obra que no tenía financiamiento externo, sino propio de la municipalidad, de acuerdo a lo que dice el cartel. Hoy no hay nada de eso. Bueno, ¿a quién reclamar? Y la idea es acercarnos al municipio, que bueno, que nos brinde sus explicaciones y ver cómo continúa esto, porque la verdad, como está, no puede quedar. Si ellos decidieron no hacer el playón por lo que sea, por falta de fondos o lo que sea, tienen que arreglar lo que rompieron. O sea, nos quedamos sin la mitad de la plaza y sin poder cruzar, sin poder utilizar el espacio. Ahí vale. ¿Se nos cortó? Sí. Me decía, sin nada. Es decir, perdieron una parte bajo la promesa que podía hacerse un playón y hoy no tienen nada. Entonces, la organización es para reclamarle obras públicas al intendente. Bueno, el intendente tiene algunos problemas ya, pero hay que reclamar que arreglen esto. A ver, a quien corresponda. No sabemos si viene de obras públicas, si tiene algo que ver el consejo, porque ya te digo que el consejo escolar... Porque como mencionaba en algún lado del cartel, uso prioritario escolar, así que tenemos que ver con eso. La escuela también va a dirigir sus reclamos, creo que ya lo estuvo haciendo. Así que, bueno, algo vamos a hacer como comunidad para eso. Además, la realidad es que no nos cierra el monto. Hay quienes dicen que esos 3.480.000 pesos son de 12 playones que están distribuidos en diferentes barrios, pero la realidad es que nosotros nos fuimos a alguno de esos playones, por ejemplo al de Parque Paso del Rey y al del barrio Satélite, que está sobre la calle Shakespeare, y en todos figuran diferentes números de licitación, por lo que refiere a diferentes proyectos, así que la verdad que tampoco sabemos si eso se refiere a ese monto, a todos los playones juntos, o solo a este. Si es solo a este, la verdad que es una gastada. Hay vecinos ahí albañiles que estuvieron midiendo y haciendo unas cuentas y decían que como mucho una obra de esa dimensión puede salir 250.000 pesos. No pueden jamás, porque además estamos hablando, como decía recién, es un rectángulo de concreto y nada más, porque hay quienes decían, no, van a poner aros de básquet, juegos y no sé qué otra cosa. No, en realidad en otros barrios es un rectángulo pelado, nada más, eso es el playón. Valeria, muchas gracias. Vamos a tratar de llamar a Jorge Santucho, que a veces, la mayoría de las veces nos atiende para preguntarle qué sucedió con este playón. Dale. Bueno, estamos atentos entonces. Gracias, Valeria. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la suma, 3.203.497 pesos. Esto es el playón. ¿Sí? 3.203.497 pesos. Por lo menos registro tenemos nosotros aquí en nuestra pantalla de lo que vimos en aquel momento que ya se denunciaba por las redes sociales y las compañeras y las vecinas de ahí de Reja Grande de cómo habían decidido hacer ese playón destruyendo parte de la plaza. Ahora, la plaza está destruida y tampoco está el playón. Y la cifra impacta. Créame, 3.200.000 pesos para hacer una capa de concreto. Me parece un poco mucho, intendente. Me parece a mí, no lo tome a mal. Estefi, sácame de acá. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política, mirando vos, te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, te decíamos que ayer no hubo sesión en el Consejo Deliberante. Hoy se suspendió la sesión en la Cámara de Diputados. El Congreso no trabaja demasiado, pero hay un poder legislativo que es el que constituye esta República. A buen entendedor sobran las palabras, sería así. De 22 concejales fueron 5. No había demasiados temas para tratar. Habría que cambiar el reglamento porque... El reglamento, al haber dos sesiones por mes, impide la sanción a aquel que no vaya. Entonces, el reglamento interno del HCD es viejo y funciona para que el que no quiera ir, como Festa, que no fue nunca, pueda seguir cobrando una dieta de más de 25.000 o 26.000 pesos. Creo que está por ahí un poco más. ¿Se entiende? Cuando decimos de la consolidación de la clase política, bueno, estamos hablando de esto también. Y alcanza a todos. A todos, sin excepción. Lo de Festa es más notable porque él públicamente dijo, yo no quiero ir, yo no me veo en la actividad legislativa, yo renuncio. Pero ¿por qué voy a renunciar si el pueblo me votó y me eligió Wes y me puso primero en la lista de concejales en el 2011? Bueno, ahí estamos. Les quiero dar los nombres de los concejales que ayer fueron a trabajar, a cumplir con ese ritual institucional. De los que me acuerdo porque se colgó la historia esta. Bueno, por supuesto José Barreiro, Isabel Acevedo, el concejal Camps, el concejal Canoura y el concejal Coppola, de memoria. ¿Sí? Esos fueron los 5 ediles que estuvieron el día de ayer. Finalizada la sesión, así como ocurrió con Barreiro, compartió la nota Fernando Ochoa con Rodrigo Solórzano, con Pedro Camps, que supo ser intendente interino en algún momento, dentro del proceso de 20 años. Era jefe comunal de la Rey, se tomó unas vacaciones en verano, y ahí estuvo Pedro Camps. También fue intendente interina, Patricia Jorge. Habría que escribir un libro sobre estos 20 años, de Mariano Hues. Por ahí, si quieren, algo de pluma entiendo, así que me avisan. Bueno, Pedro Camps. El peronismo es el peronismo. Primero, realmente emocionado por la cantidad de gente que fue a votar. Un día realmente desapacible, lloviendo, era esperable una jornada de menos cantidad de votos. Pero gracias a Dios, bueno, se mantuvo un 75%, así que felicitar a la población. Felicitar a la población y respetar los resultados de que han dicho las urnas. ¿Esperaban este resultado acá a nivel local? A ver, nosotros vinimos trabajando arduamente con este proyecto que venimos trabajando desde hace muchos años, en lo que a mí me consta, desde distintos lugares, y pensábamos que íbamos a ganar y trabajamos para ganar la PASO. Así que si vos me preguntás si nosotros pensábamos ganar, sí, obviamente trabajamos para eso. Pero lamentablemente el pueblo ¿Por qué cree que perdieron? Votó bastante. Yo creo que hay un montón de cuestiones que analizar. Entre ellas, los años de gestión pesan también. Las urgencias de la población. En un distrito como Moreno no son fáciles. Moreno no es un distrito fácil de gobernar por la cantidad de habitantes y el crecimiento desplanificado que tiene en todos los sectores. Yo no hago otro razonamiento. En los últimos días hubo una apabullante demostración marketinera de parte de la lista 4 con la visita de muchos funcionarios a nivel nacional. Me parece que eso no ha hecho impacto en el resultado de la elección, en la cantidad de puntos. Bueno, y respetar esta manifestación me parece que es aceptarlo y trabajar. Me parece que nosotros estamos en un trabajo ahora muy dedicado a hacer una evaluación, una reflexión en los distintos estamentos y después, salir a seguir trabajando y reponerse y trabajar en el territorio como lo venimos haciendo. Ese teléfono es el de línea que llaman, ¿no? Si tuviéramos que pasar todos los mensajes que están enviándonos los compañeros y compañeras trabajadoras municipales, el rating que tendríamos, ¿eh? Pues son llamados anónimos que nos hacen y lo único que podemos hacer nosotros es registrar ese dato y buscar una fuente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuentes y luego dar la información al aire. a los botes, voy a decir así, a los botes. Se lo adelantamos ya el domingo, que el ordenamiento de la municipalidad iba a ser un trabajo muy duro, muy difícil para una gestión que no se imaginaba tener que irse en diciembre. Entonces, la primera acción, más que reacción, fue acomodemos un poco los números, sería así. Y hoy los tres gremios municipales, los tres sindicatos municipales, firmaron un acta, un hecho histórico, diciendo no, pará. Esto no lo aceptamos. ¿Cómo es el poder? ¿Está debilitado Hues? Y todos asumen una conducta casi unitaria de ponerle un límite, de unidad en la acción sería. No recortes las horas extras, o por lo menos, como dijo Marcelo Espíndola, que explique el secretario de Economía o el secretario de Gobierno o el propio intendente, miren, de acá a 2 meses se suspenden los operativos. Y el laburante se acomoda, no sé cómo. No sé cómo se podría acomodar, porque es un ingreso que le sirve y mucho, ya que los salarios municipales son bajos. Hay pedidos de renuncia hoy en alguna secretaría importante del gobierno de Hues. No es improbable. No es improbable. ¿Dejará ordenado Hues el municipio para que el príncipe Festa pueda hacerse cargo de la intendencia? Festa está gestionando hoy, ya asumiéndose como intendente, las obras públicas. Hoy lo está haciendo. Y si yo les digo que sí, no sé cómo firmaría alguien que no es intendente un acta compromiso. ¿Sí? Festa, que cree que ya es intendente, se va a encontrar con esta dificultad. Esta dificultad que es laboral, de escalafón, de estructura, de sometimiento, de arbitrariedad, si es que es intendente. Por lo pronto, gestiona con los jóvenes de la Cámpora, que son hoy el poder en el gobierno nacional, los pases mágicos que le den el golpe de efecto en caso de ganar la elección de octubre y en caso de erigirse como nuevo intendente de Moreno. Dentro de este marco, porque siguen llamando, dentro de este marco, ¿sí?, nosotros tenemos que ser rigurosamente respetuosos con la información. Nos falta Cosme todavía, que es difícil que lo consigamos a Cosme hoy, pero vamos a seguir intentando, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, el más importante. Bueno, es importante lo que va a decir CAMS, porque intenta sintetizar algo que todavía no ha sido puesto en reflexión dentro de Pueblo Libre. No se han juntado para hablar qué cuernos pasó. Pero así como ayer Mariel Fernández dijo pesan los años, CAMS también dijo, bueno, pesan los años. Y el marketing de Festa, el marketing del gobierno nacional. CAMS, segunda parte. Pedro, habló sobre que estos años de gestión, que son 20, pesan. ¿Se agotó el proyecto? A ver, un proyecto de transformación, un proyecto que estipula que Moreno sea, deje de ser una ciudad dormitorio, un proyecto que propone la construcción y puesta en marcha de 12 parques industriales, un proyecto que lleva a cuesta una universidad que apuesta fundamentalmente a la educación, un proyecto que fundamentalmente apuesta a la inclusión en las condiciones en que estamos nosotros, nunca se tiene que agotar, nunca se tiene que agotar. ¿Entonces se agotaron los dirigentes? No, yo creo que los dirigentes tenemos que ir cambiando, no estamos aferrados a un puesto que nos dio el mismo pueblo. Lo importante es que esté y que el pueblo se apodere y se empodere dentro de estos proyectos de transformación que tiene que tener Moreno. Nosotros tenemos que dejar de ser una ciudad dormitorio y tener desarrollo propio, y tenemos las condiciones. Entonces, los actores, mientras de ese proyecto se apodere la población, yo creo que vamos a estar más allá de los dirigentes o los que nos toque estar. Se habló mucho de la campaña del amor y del odio, y también se remarcaba esto de que si no se llegaba a ganar estas elecciones, no se acompaña en octubre. ¿Cómo se analiza desde Mirá, la victoria la expresión que representa Huerta? No, a mí no me consta el tema de, tanto del amor y del odio. Yo siempre que trabajo con mucho amor. O sea, eso es lo que he transmitido yo en todos los lugares donde estuve, trabajé desde el amor. No sé cuál era la segunda pregunta. En octubre, ¿se acompaña a Festa? La apotegma que tiene el peronismo, al menos, yo te digo, yo estoy dándote entrevistas y todavía haber analizado como grupo político que somos, como proyecto político que somos, cuál es el lineamiento. Yo soy peronista. Estas situaciones electorales nosotros particularmente también la hemos vivido anteriormente, y el peronismo tiene el apotegma que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, digo, esto es el pensamiento del punto de vista personal de Pedro Kahn. Como parte de un grupo, bueno, también soy orgánico y tendremos los lugares que se concierne en la reflexión pertinente con respecto a lo que fue las elecciones y cuál es el punto de partida para el mes de octubre. Se lo consulto porque escuchándolo atentamente cuando se presentó la lista en el Club Los Indios, Mariano West hizo una diferencia clara entre el peronismo y el peronismo kirchnerista, señalando que no existe peronismo kirchnerista. Entonces, ¿se acompaña? Está bien, tendrías que preguntarle a Mariano West. Le estás preguntando a Pedro Camps y Pedro Camps te está contestando. Uh-huh. No sé, no recuerdo la frase específica de Mariano. Yo soy peronista. Bueno, Pedro Amor Camps, vamos a decir así, no tiene por qué acordarse de la frase. Es una frase muy importante de Wes. Nosotros la tomamos no porque criticase a la Cámpora, sino por el concepto político, que en el acto de lanzamiento de presentación de los candidatos, Wes estableció, y en la nota que le pudo hacer Fernando, porque Wes lo menciona en su discurso, y Fernando Ochoa le puede consultar, él amplía el concepto al decir que ya el kirchnerismo se impregnó de peronismo, es decir, que el peronismo ya absorbió al kirchnerismo. Eso fue lo que dijo. Y lo que siempre queda es el peronismo. El peronismo con todo lo que esto representa o deja de representar. ¿No? Allí donde todo se inicia y todo termina, parece. El que quiere entender lo entiende y el que no será gorila. Yo soy peronista, dice Camps. Mariel Fernández, yo soy peronista. Y mañana Wes dirá, yo soy peronista porque la verdad es que son peronistas. Lo único que uno recuerda es que no fueron pocos los que dijeron que el kirchnerismo venía a plantear una nueva doctrina e incluso dijeron, alcanzó esa nueva doctrina. Y fueron los peronistas. Porque había que estar en sintonía con el nuevo tiempo. Bueno, ese nuevo tiempo los terminó arrastrando a la derrota. Es decir, no pudieron sincronizar el nuevo tiempo que estaba diciendo el mismo, pero por imperio de la decisión presidencial y el entorno más chiquito, el único que existe, el reducido y pequeño, que debían correrse. Teniendo o no el proyecto local, en marcha, en retroceso, rezagado, y así ocurrió. Por eso, mientras Wes, con mucho criterio, dice en aquella jornada de presentación de la lista, ¿se acuerdan que se hizo en el Club Los Indios? Que ya el peronismo había absorbido lo mejor del kirchnerismo. Es decir, se había revitalizado. El señor Otavis, vicepresidente de la Cámara de Diputados, que estuvo festejando con Festa, la cacofonía salió bien, y al lado del señor Festa festejando y Otavis celebrando, el presidente de la Cámara de Diputados,

nos empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Yo estoy seguro que Correpi tiene este registro. Nosotros periodísticamente lo poseemos en el sentido de haber registrado cada uno de los casos, cada una de las historias, que salvo la de Miguelito da Silva, salvo la de Miguel, asesinado en Satélite por un milico de la comisaría primera, el resto bueno, Christopher Torres, ¿no? Por un agente del grupo GAD, me parece. Sí. El resto de los pibes asesinados, que no son pocos, en Moreno en los últimos años, cayeron bajo las balas de policías federales jóvenes. Jóvenes. La noticia fue publicada por Telered y nosotros hicimos una referencia, es decir, leímos esa noticia la semana pasada y estuvimos, tal cual nos comprometimos al aire, y no nos olvidamos, a veces podemos obtener la información, otras veces es imposible acceder a la información. Por razones que hace a la familia, a la justicia, a la policía, al secreto sumario. Pero bueno, en este caso llegamos a tener esa información. La conseguimos. Fue la semana pasada, yo no tengo precisión al día. Por ahí si Rodrigo Solorza nos está escuchando y nos puede dar la precisión de lo que él tiene como registro de día. Pero sí tengo certeza que la semana pasada leímos esa nota de Telered. Y la noticia es que quedaba aprendido el policía de la Federal, que disparó su arma reglamentaria. Bueno, tome nota la gente de Correpi, quienes están escuchando el programa. Sí, el policía de la Federal, agente de la Policía Federal, se llama Matías Damián Ortega. Tiene 22 años, es soltero. Vive en la calle Brasil, acá en Moreno. Y presta servicios, y va a seguir prestando servicios, en el Cuerpo de Prevención Barrial, sito en Sarandí, 1292, en Constitución. Esta vez obtuvimos algunos datos más de los que habitualmente obtenemos. Se dan cuenta, ¿no? Quien ingresó al servicio el 2 de agosto. Gracias. Ahí está, el 2 de agosto fue. ¿Sí? Quien ingresó al servicio el 2 de agosto. Entonces, escuchen bien, posee una antigüedad de 1 año y 9 meses. Se le incautó el arma reglamentaria, que es una pistola 9 milímetros Versa Thunder. Se dispuso la aprehensión y remisión de este asesino el día en donde cometió el crimen. El pibe tenía 16 años, la misma edad que Christopher. La misma edad que otros pibes asesinados aquí en Moreno. Se llamaba Ezequiel Omar Mancilla. Ingresó al hospital Mariano y Luciano de la Vega con 2 o 3 heridas de arma de fuego. Ingresó a quirófano, murió. Un familiar de la víctima. Lo que estoy dando es información oficial. No voy a revelar la fuente desde ya, pero es información oficial. Un primo de Ezequiel refiere que se encontraba en su domicilio, el domicilio de este chico, que no lo vamos a decir porque hasta ahí tenemos que llegar. Escucha disparos, eran las 3 de la mañana de ese día, y cuando sale a la calle observa a su primo, a Ezequiel de 16 años, en el piso herido. Y el agresor, que es este policía de la Federal, Matías Damián Ortega, retirándose del lugar. Siendo un masculino, así se describe, que llevaba una campera oscura y pantalón del mismo color, como si se tratara un empleado de seguridad, sin tener descripciones ni insignias. El dato es que estaba de civil el federal y asesinó a Ezequiel. Después de tener los nombres, que es lo que necesitábamos, la fecha le agradecemos a Rodrigo porque está escuchando que fue el 2, y lo que estoy leyendo aquí es información oficial, de primera mano. Es establecer el contacto con la familia, en primer lugar. Y segundo, saber si Matías Damián Ortega, de 22 años, policía federal, además de aprehendido, quedó detenido. por disposición de la justicia, es el fiscal, y por acompañamiento que debe hacer el juzgado de garantía interviniente. Se nos queda ese trabajo por hacer. Pero reitero que el día 2 de agosto, un policía de la Federal, Matías Damián Ortega, de 22 años, asesinó a Ezequiel Omar Mancilla, de 16 años, en el barrio Jardines. Este pibe ingresó al hospital con dos o tres heridas de arma de fuego. Murió en el quirófano. ¿Sí? Estefi, un separador, vamos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ustedes seguramente tienen presente el paro del Sarmiento. ¿Se acuerdan que hablamos con Reynoso? Yo quise hacer un brevísimo comentario de la incomprensión o de la construcción de ese consenso social que es tan aplastante. Los medios de comunicación hicieron móviles, los medios masivos de comunicación hicieron móviles en las principales estaciones, no, 11, puede ser Caballito, Liniers, haciendo esta pregunta, ¿mejoró o no mejoró el servicio? Todos dijeron, por supuesto. Pero ese no era el motivo del paro. El motivo del paro es que brigadas, es decir, patovicas, son los que te dan la seguridad a vos. Y como ocurre siempre, si vos no haces nada, no te han de pegar hasta que un día te muelen a palos. Y entonces allí dirás, esta es la brigada que denunciaban aquellos locos trabajadores que dispusieron una medida de fuerza. ¿No? Esto es importante poder comprenderlo, de la dificultad de establecer diálogos. Diálogos que instalen el verdadero eje de la convocatoria. Bueno, así se construye ese consenso que es aplastante. Porque de más está decir que el que tuvo que hacer 3 horas de fila o cola para tomar un colectivo en 11, manifiesta su bronca porque no tenía el tren. Eso está de más. Está de más. Es innecesario porque la propuesta fue discutir otro tema que es mucho más severo y que hace a la inseguridad por el pánico que tenemos. Bueno, hoy a la mañana, cambiando de tema, hoy a la mañana lo llamé a Rodrigo y le comenté, mira, hay una columna de humo muy importante en el sector de Colectora y Rodrigo, que a la mañana hace móviles, Rodrigo Solórzano, ahora nos va a facilitar la información porque fue al lugar del hecho y puede compartir con la audiencia de Recorte Informativo qué sucedió por el desplazamiento de bomberos voluntarios en una situación que no ha tenido víctimas fatales. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Buen día a toda la audiencia de Recorte Informativo. Tal así como contás, una gran cantidad de dotaciones, 6 dotaciones en total, estuvieron trabajando en una fábrica que recicla plástico, ahí ubicada en las inmediaciones de la autopista del Oeste, sobre Avenida del Trabajo y Guatemala, específicamente. Ajá. Una empresa que está trabajando allí hace 4 años aproximadamente. ¿Está habilitada? Mirá, tanto no pudimos averiguar, porque evidentemente estuvimos hablando, entrevistamos a uno de los trabajadores, a Fernando Gómez, que fue el único que estaba en momentos que se prende fuego una máquina, que tiene un nombre particular, la verdad que ahora justo estaba editando la nota, no llegué a esa parte para decirte exactamente cómo se llama, pero la verdad que no sabemos si está habilitada o no. Lo cierto es que es una zona sensible esa, porque está en la misma manzana donde está la autopista de la estación de servicio, donde está la empresa que distribuye las garrafas, digamos, una zona más que sensible. Uh-huh. ¿El desplazamiento de bomberos ha sido importante en cuanto a dotaciones? Exactamente, porque ¿qué pasa? Hablando de plástico, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Estamos hablando de plástico. Claro, justamente lo que te iba a decir, digamos, aunque el incendio no fue de gran magnitud, digamos, no es que tomó una manzana, sí es la temperatura que toman los elementos estos. Es decir, según lo contaba este muchacho Fernando Gómez, que esto ocurrió cerca de las 9 de la mañana, él estaba trabajando, se adelantó a su trabajo, llegó más temprano, prendió la máquina y empezó el proceso que tiene que ver con el reciclado del plástico. Explicó el proceso, realmente lo explica la nota, realmente no lo tengo en la cabeza, pero primero pasa por una máquina y después pasa por otra máquina, que es una que hace como unos fideitos, me explicaba, que es posteriormente lo que se utiliza después para hacer bolsas de residuos y todo lo demás. Esa última máquina trabaja con un elemento dentro de ella que toma gran temperatura, que es la que corta el plástico. Aparentemente eso se habría recalentado o estaría sucio, lo cierto es que de ahí salió una llamarada que tomó el techo, y en el techo había un entrepiso donde estaba almacenado plástico. Claro. Te podés imaginar, eso en 20 segundos era pasto de las llamas. Sí, ese muchacho de casualidad pudo salir porque encima tenía el portón cerrado, obviamente no había salida de emergencia, ahí tenés otra cuestión que tiene que ver con la seguridad, tenía el portón cerrado con llave y encima la puerta se electrificó, porque esta máquina trabaja con trifásica, sí. Y de casualidad pudo, pese a las patadas que le pegaba a la puerta, a sacarle la llave y poder abrir el portón. Rodrigo, ¿qué cantidad, además de este operario, había otros o solamente él? No. Él está esperando, aparentemente es una pyme, digamos, es una empresa muy chica que se dedica a esto. Él trabajaba con el hermano, ahí en ese lugar, desde hacía unos 4 años, prácticamente del momento que abrió la empresa estaba trabajando allí, y estaba esperando que llegara el hermano. Como el hermano aparentemente se habría atrasado un poco, él decidió empezar a trabajar, y ahí es donde se produce el incendio. Segundos después llegó el hermano y llamaron a los bomberos, porque también afectó a una casa vecina donde vive Marcial Bejarano, uh-huh. Un hombre que trabaja de noche, que estaba con su familia, se había acostado hacía minutos nada más, y obviamente ante las llamas que salían de la fábrica llamó a los bomberos. Uh-huh. ¿Y esa casa se vio afectada? Sí, pero poco. Uh-huh. Estuvo haciendo, a ver, obviamente tienen que venir los peritos, pero digamos, basándonos en la experiencia que tienen los bomberos, creen que la estructura de la casa no fue afectada. Rodrigo, reiterame la dirección, por favor. Exactamente, es Avenida del Trabajo, mira, no sabía que estaba Avenida del Trabajo, Avenida del Trabajo y Guatemala. Para que te ubiques, frente a Nini Shopping, del otro lado de la autopista. Justo enfrente, pero si está justo enfrente es muy cerca de una estación de servicio, ¿o no? Claro, por eso te digo, está en la misma cuadra claro. de la estación de servicio, la IPF, que se encuentra... Está cerca de la distribuidora de gas. Exactamente, atrás de la distribuidora de gas. Cerca de una comería. Exactamente, digamos, ahí en ese sector... Por favor. Yo cuando vos me avisaste, digamos, que yo seguí, escuchaba salir a los bomberos, cuando vos avisaste yo pensé que había sido la fábrica esta donde recauchutan las gomas. Sí. Que es habitual que se incendie. Digamos, estamos hablando que en verano tenés 4 o 5 incendios ahí. Bueno, pensé que era así, que era ahí. Pero esto habla de la magnitud del peligro. Estamos hablando que al lado de la YPF tenemos este depósito de goma que se prende fuego cada 2 por 3, hay una estación de servicio. Digo, me parece que acá hay que replantear algunas cuestiones porque puede haber una desgracia real en cualquier momento. ¿Viste cuando hablamos de República Cromañón? La referencia es que no hay planificación, pero además no hay observación del peligro. No. Sí, y mirá que se cambian los códigos de escenificación y demás. Y esto no va en contra de las pymes, ni mucho menos. Es cómo se garantiza para una pequeña empresa la sustentabilidad en zonas en donde no puede afectarse el trabajo y los que están cerca. Bueno, lo que estamos hablando es que el peligro es constante, permanente. Es decir, hablaste de Cromañón, haciendo un paralelismo también. Sí. Digamos, el empresario que se va a colocar la empresa y también se tiene que dar cuenta que es una zona residencial y que, este tipo de emprendimiento tiene una alta posibilidad de incendiarse en algún momento. Porque, es decir, a lo largo del año también los depósitos de plástico que se prenden fuego y que son asistidos por los bomberos voluntarios de Moreno son innumerables también. Digo, acá también el empresario tendría que decir, bueno, por más que el terreno es barato, si se me prende fuego acá, afecto a los vecinos y obviamente si no tengo seguro tengo que responder. Pero seguramente si no está habilitado, no tiene seguro, el saber dónde va a parar el empresario desaparece. Uh-huh. Bueno, corresponde hacer esto esta aclaración a alguien porque nosotros estamos charlando sobre un trabajo que hiciste vos y me parece que la corrección es importante. Sobre el pibe de 16 años, la información que tenés vos es que no falleció. Yo la información que tengo, el hecho ocurrió el 2 de agosto, sí. en El Salvador y Ruta 25. La información que yo tengo es que el pibe estaba herido, pero no de gravedad, no tenía riesgo de la vida. Bueno, a ver, más allá de esto, porque estaba variado en las piernas. Sí. Es decir, el primer disparo que recibe, según la información que manejo yo y las fuentes que consulté, el primer disparo que recibe es cuando estaba huyendo, una vez que... supuestamente le robó a este policía federal. Ajá. Y después, cuando el pibe estaba tirado en el suelo, ahí le tira otro tiro, pero le pega, digamos, se lo tira a la pierna también. Bueno, la información que tuvimos ayer es otra, pero está bien porque corresponde, ya que ustedes trabajaron en primera instancia, ahora certificar la situación de ese chico. De cualquier manera, los tiros y los impactos están de atrás, ¿verdad? Sí. Bueno. No, pero aparte, no hay ningún tipo de duda, ¿eh? Yo no tengo dudas. No, pero aparte hay un elemento que según mis trascendidos, mi fuente, que sería indiscutible para la justicia que estaría filmado el hecho. Uh-huh. Habría una cámara de seguridad que habría filmado todo eso. Bueno, por eso es rápido la aprehensión. Hay que ver si está detenido este tipo, claro. Pero aparte, según me contaba otra fuente, que policía federal escapó del lugar. No es que se quedó al lado del muchacho mientras venía el patrullero ni nada por el estilo, se fue. No, yo te digo, los datos que tenemos que son oficiales, ¿no? Y son los que leímos, es que ese día, el día que disparó contra este chico de 16 años, ingresó a su lugar de trabajo a las 6 de la mañana. Bueno, exactamente, ingresó normalmente, no dijo absolutamente nada. Cuando empezó a trascender lo que había ocurrido, he matado a un pibe. El mismo... ¿Cómo? Dijo, buen día, he matado a un pibe, me vine. Claro, no, ni siquiera, según la información que tengo, no comentó absolutamente nada de eso. Es más, cuando empezó a trascender, se acercó al jefe de la seccional y le contó lo que había pasado, automáticamente lo subieron a un patrullero de la Policía Federal y lo trajeron para Moreno. Bueno, ahora vamos a checar esa información, pero bueno, es compartirla con la audiencia porque el servicio informativo de primera edición de Telered trabaja con nosotros y nosotros podemos también trabajar con ellos, así que eso ayuda a dar la información a todos. Rodrigo, un abrazo. Aparte, y aparte para mí es un enorme placer trabajar con ustedes. Bueno, un abrazo, Rodrigo, gracias. Después te paso la factura, un beso. Dale, chao. Bueno, ahí está. Lo que sucedió hoy es una zona... Ustedes la conocen. Ustedes se ubican la zona donde se incendió esta pequeña empresa que trabajaba en plástico. Donde estaba el mercado Norchicha, está la planta de distribución de gas, Aquitom, está la YPF,